Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis buenísimos amigos de toda una vida, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 336, grabado un martes 30 de octubre del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes un episodio más, contentísimo de que ya casi es Halloween y contento de que aquí se encuentra nuestro amigo Guillo. Hola, pues sí, como dice Omar, ya preparándonos para lo que es Halloween, no, para lo que será. Lo que será. Así que aquí estamos listos, preparados para darle con todo un episodio más. Yeah. Mira, y por cierto, estamos súper contentos de que aquí se encuentra con nosotros también en este episodio nuestra amiga Ale Mejía. Bienvenida, Ale, ¿qué tal? Hola, hola, súper bien, contenta de estar en El Salvador. Logré llegar antes de la tormenta, huracán. ¿Y estabas ahí donde iba, donde pegó? Sí, de hecho mi vuelo salía el lunes y fue cancelado, yo lo moví para el domingo. Así que dos de mis compañeras de trabajo se quedaron atrapadas dos días más en Washington, D.C. Un soldado no deja a sus compañeros, vea, Robby. Sí, eso yo que vos me regresara como de lugar. Mira, sí, pero la lluvia fea fue ayer, creo, ¿verdad? La lluvia fea fue ayer, el lunes también creo que ya estaba. Ah, no, pues sí, ayer fue el lunes. Ah, sí, vea, perdón. Sí. Ups. Sí. Entonces sí, ayer fue lo el domingo cuando yo estaba saliendo para el aeropuerto, estaba el cielo blanco, así nublado, no se miraba, no salió el sol. Uh-huh. Fui a las 11 de la mañana y estaba... Y movida la salida. Y había un ambiente tenso. Como que algo iba a pasar. Pero como una calma, como un como la caos calma tranquilo. Antes de la tormenta. Sí. Ajá. Qué irónico. Toda la gente estaba comprando en el súper y estaban poniendo trabajadores municipales o algo de ahí, sacos con arena en todas las esquinas como principales. No sé si eso... ¿Para qué es la arena? Para absorber un poco... Son diques, son como... Los ponen para absorber el agua. El agua y también la gasolina. ¿What? Sí, la gasolina. Cuando hay rebalse de gasolina, le echan arena. Me imagino que en esos momentos puede haber cosas inflamables, entonces ponen arena. Sí. No. ¿No lo te parece? No. Pero eso hay en las gasolineras. ¿Verdad? Sí, sí, ahí está. Sí, pero en la gasolinera, aunque no haya huracán, Robby, pero esto es para los diques. O sea, es para cuando el agua se mete. Bueno, imagínate si viene no se un mete buque el agua. Con gasolina. Es otro siniestro, aparte. Sí, sí, es otro. Otra cobertura. Sí, totalmente. Okay. Otra póliza. Bueno, y entonces estamos acá también con nuestro invitado de lujo, Ricardo Avelar, director ejecutivo de Creo. Muchas gracias, saludos a la gente que oye La Charamusca y gracias por lo de lujo. Era bastante que no me decían así. Ricardo Avelar me suena un nombre bastante proper, nada fuera de lo común. Pero tiene talla como de médico, ¿verdad? Sí, el doctor Avelar. El doctor Avelar podría ser. Ey, ese es su Twitter. Ese es mi Twitter, soy un doctor falso en Twitter. ¿De veras? Sí. ¿Ya ves? No soy un doctor de verdad. Pero pretendo ser uno. Pero por el nombre. Exacto. Y yo que no sacamos la bola para leer. ¿Cuál bola? ¿Cuál bola? Mira, y esta maitra, ¿qué le suena? Nel Merlino. Nel Merlino. Suena magistrada. Sí, fíjate. Pero de Bogotá o de... No sé, de... No, ¿o sabes qué te voy a decir? ¿A qué suena? Ajá. Suena un personaje de un... Nel Merlino. De un Harry show, Potter, de Harry Potter, vea. Bueno, yo no te iba a decir Harry Potter, yo te iba a decir un show que tenía el Mago Fancy ahí por la 79. Ajá. Que era así como... Tipo circo. Que era como tipo circo. Con ustedes, Nel Merlino. Y hacía magia y todo. Y cabal y salía así. Sí, es como de las maitras aquellas que balanceaban copas. Algo así, o que te leen la mano... Nel Merlino. Nel Merlino y las palomitas esas que tienen la fortuna. Que contorsionista, un, no cabal, creo que un papelito fuera. Nel Merlino contorsionista, no. No, llega a eso. Madame contorsionista solo, es un, solo tiene solo un nombre. Sí, va bien con Madame. Madame antes. Nel Merlino. Madame Nel sí, Merlino. Sí, te lee el futuro. Así, las que vos escogés, ya sea el tarot, la mano, la bola de cristal. Mm-hmm. Te lee el puro. El cliente. El café, sí, vea, se puede leer, y el té. Sí, el té no sabía. Sí, esta maestra tiene ruda en su casa y no es para cocinar. Tirado puestos para saber ahí. Cabal. ¿Cómo está eso del café? Yo nunca había oído eso. Que le leen el café a uno. Que el residuo que queda. Te tomas un café. Mejor conocido como el pozol. Y lo que queda abajo lo pueden leer. Ajá, forman letras y figuras. Entonces dicen, ah, sí, estás mal. Vas a hacer un viaje. Llevo rato de no ir a Consuma. Pero el té no sabía. ¿Cómo leen el té? La bolsita. Yo la creo abren. Que también queda un pozolito. No, queda un pozolito también abajo. Si ¿Sí se te abre la bolsita, no? No sé, eso de abrir la bolsita se me hace como... Vamos a buscar. Lectura. ¿Cómo leer el té? Hay un app para eso ahora. Solo tomas la foto con el iPhone y te dice qué va a pasar. Uh-huh. Fíjate que podemos hacer lectura esa app y nos hacemos famosos y ricos. Cabal. Mira, lectura del té. Espérense. Lectura del té, café o chocolate, dice acá. O sea, cualquier cosa que tenga pozol. Mira, el horchata no la leen. La cebada sería una gran cosa. Ahí está el nuevo podcast. Sí, mira, la cebada es un capítulo. Fresco Chan, la lectura del Fresco Chan. Vaya. Sí. Todas las chibolitas esas que quedan, papito, tenés para rato. Sí, sí, cierto. Pasar leyendo. Mira, volviendo al tema de la tormenta Sandy, la grúa esa que estaba balanceando, ¿al fin se cayó o no? No sé. Mira, vos ya no sabes qué creer, vea, porque hoy salieron unas fotos que aparece así, desde la foto tomada como desde un buque antes de la isla de Manhattan. Ah, el Estatua de la Libertad. Ah, sale el Estatua de la Libertad. No, no es el que sale el Estatua de la Libertad con levantándole el vestido como Marilyn. No, esa se eso... notaba que era Photoshop, Robbie. Era falso eso. O una que estaba escondida, sí. No, escondida. No, yo digo una que aparece así y en el background aparece, como dice Ale, las nubes, pero como nave nodriza. Como nave nodriza, pero se veía así bien ominous. Sí, se veía cabal como 4th of July. Correcto, pero no creo que sea cierta esa foto. Yo no, pero salía que era falsa, después salió que era falsa. Salió que era falsa, sí. ¿Vea? Sí, porque ese es como ese pattern de la tormenta, lo ves como desde el espacio, pero no así a simple vista, creo yo, ¿vea? No sé, se veía para bueno, mí es que se veía. Nosotros no tenemos mucha experiencia porque a nosotros nos pasó también, Ale, en lo que usted estaba allá. Uh-huh. El huracán que nunca llegó. Entonces, también estábamos nosotros en una tensa calma y la tensa calma se prolongó. Hasta que salieron los pajaritos al día siguiente. Y nada, fue... a la fecha. Digo, pasamos de tensa calma a alegría y un poco de... De desilusión. Que no pasó nada. Bueno, yo todavía... ¿Cómo se llamaba ese? Moisés Urbina. Hombre. El hombre ese. El hombre ese, sí. Moisés Urbina. El huracán, ese no me acuerdo. No creo que si era Stan o un hombre así. Stan. Para ese creo que estaba. Para lo no, Adrián fue el que nunca llegó. Adrián fue el que nunca vino. Uh-huh. Yo todavía tengo en la casa de mis papás dos puertas de vidrio así con las grandes X. ¿Aún? Sí, hombre, sí, no se lo pudimos quitar. Quedaba todo como viscoso porque a falta de mejor cosa ocupamos un tape de ese... Ah, ya sé de cuál, 3M, del gris. De un duct tape. Sí, pero un 3M café... Como para sellar cajas de elefantes, una cosa así. O sea, una onda que era como, no, esta ventana, aunque le pegue con todo, que le tiren piedras, esta onda aquí queda. Ajá. Pero ya nadie se golpea. Sí, no, ahí quedas ahí. Me habría servido un par de veces. Sí, ahí no, y Bumara, que compró lámparas, todo, provisiones, los del super barrieron. Sí. Sí, agua, botellas de agua, garrafones, pilas. Eso sí hay que decir, que antes del huracán, como ese día yo fui a trabajar, y es tipo que 4 de la tarde estaba bien feo, o sea, así como temporal, digamos. Sí. Pero nada que ver con lo que decían que iba a entrar, gracias a Dios, vea, Dios nos quiere. Sí. Yo me acuerdo que me quedé con unas películas bien chafas de Blockbuster porque no habían películas. O sea, fui a sacar películas para ¿Vos ver? Sacaste todas las que pudiste por si ya... si el huracán se va a Blockbuster. No, fui a buscar películas porque dije, bueno, me va a tocar pasar el fin de semana encerrado. Bueno, generalmente se va la luz, Robby, cuando hay un huracán así, pero bueno. Cargada mi compu. Si la computadora... Caen rayos. Cargada, eso sin conectar a nada. Pero no, bien, bien chafa las películas con las que me quedé. Al final no me podía dormir por el temor. La tormenta de... perfecta, alquilaste. Sí. Bueno, ¿qué más? Saludos a la Mara que está ahí en el IRC, Omar. Fíjate que, bueno, saludo a Fray Firulais. Fray Firulais, sí. El problema que tenemos ahorita es que ha habido un cambio y no nos pueden escuchar. Solamente funciona ahorita a través de Google Chrome. Entonces, mientras no ponga el nuevo player, que bueno, pero me quedo mucho chance de arreglar el sitio. ¡Ah, qué bárbaro, Omar! No funciona. Omar, échale la culpa a la tormenta. Sí, debido a Sandy, pues por los problemas suscitados por la catastrófica tormenta Sandy. Letal, dice aquí. Letal y catastrófica tormenta Sandy. Más los desalojos y esas cosas. Sí, todo eso. Todo es culpa de eso ahora. Eso es crítico, el lado es crítico. Bueno, no, las disculpas a la Mara que está en el IRC, que no nos pueden oír las disculpas. Sí. Pero no van a poder escuchar hasta más tardecito cuando pongamos el episodio. Sí, así que estamos tristes porque no nos pueden colaborar a escuchar. ¡Qué grande es la Plaza Ula Ula, vea! Sí, yo le decía a mi papá ahora que yo nunca la había visto. ¡Qué increíble! O sea, nunca la había visto así. ¡Ey, mira! Este rótulo de Lichú ha salido en todos los noticieros, viejo, ¿vea? ¡Sí! ¡Uy, ya! Free publicity. Lujo de rótulo, ¿vea? Publicidad. Primera vez que se ve el rótulo, Bar. Sí. No lo ves nuevito, pues. Mira, si esa está tienda bien, tiene años. Años de estar ahí. De repente es la primera vez que ve la luz. Se ve como que lo pusiste dos días antes de los desalojos. En la noche del desalojo. Ajá. Pum, pum, pum. Aprovechando el ruido de los demás. Primera plana está. Ajá. Bueno, empezamos nuestra charamusca. Omarcito, ¿alguna noticia, correo o algo? No, nada más que... ¿Qué? ¿Que no? No hay que productor nada, ejecutivo. No hay productor ejecutivo, seguimos igual de pobres foto, que siempre. La foto de tu cumpleaños, de nosotros tres, ¿no se la querés enseñar a la Ale para que...? Ah, sí, se la vamos a enseñar, pero... Ya la voy a poner. Ya vamos a llegar a la sección. Ya vamos a llegar a eso. Sí. Vale, quizás antes de empezar con la entrevista, no sé si puedes tomar control de mi computadora, Omar. No, un buen avión, ¿no? Hey, no, es que aquel a veces se mete aquí y hace onda desde allá. Ya. Yeah. Entonces... Hoy bueno, no puedo, buddy. Bueno, estoy... pues te voy a mandar un link de un video que es un proyecto de Anabel Iglesias. Y nosotros, yo no sabía, pero lo vi con la Caro, lo vimos hace semanas, la Caro llorando, man. O sea, un video súper chivo. Entonces, llorando y es súper chivo. Es súper emotivo, la verdad. Ah. Entonces, te lo voy a pasar. Se llama Uno, la historia de un gol. Por cierto, ya compré. Ya vieron, ya lo tienen. Sí, yo sí, ya lo compré y se lo regalé a mi papá. Nice. ¿Así? A mi abuelo, sí, porque él fue al Mundial del 82 y lo vio todo ahí en vivo. Entonces, para que vea todo lo que pasó antes, durante, después. Mira, hablando de eso, hace poco conocí a un húngaro. Nunca había conocido a nadie de Hungría. Y me presenté, le dije, soy El Salvador. Se empezó a matar de la risa. Me dijo, está muy chiquito, no sabes. Y yo le dije, no, ya sé de qué estamos hablando. Me empezó a contar, él tenía como 10 años. Atrévete a mencionarlo. Exacto. No sabes de dónde soy, le dije. Así que, la cosa es que me empezó a contar cómo se vivió en Hungría el día 1. Y se callaron, no lo podían creer porque Hungría igual no pasó a la siguiente ronda y toda la gente salía pues de acá. Ah, pues sí, y... según ellos lo atraer iban a la copa, ¿no? Y que cuando jugaban en la calle, los equipos que iban perdiendo eran El Salvador. El juego de bicho en Hungría se volvía El Salvador. ¡Qué necesidad! Vos decís que nos volvimos los Washington Wizards. Sí, de Hungría. Sí. Pero le mandé, de hecho le mandé el documental. Ah, se lo mandaste. Le mandé el trailer y quedé de mandárselo ya. porque estaba muy, muy emocionado de saber cómo se ve aquí el optimismo del, del gol. No, la verdad es que... Comételo, le hubiera puesto yo. Un post-it, ¿verdad? Tututu. Así este que, es el video. Bueno, ahí está el video. ¿Le damos play aquí o...? Pero es un video, ¿qué onda? Es largo, es corto. Es un video cortito, es de 2 minutos. Ah, mucho, el tiempo en podcast es caro. Lo vamos a linkear. ¿Qué está pasando? ¿No? Día del amigo, sale una chica embarazada, varias señoras embarazadas. Salen con sus parejas. Sí, están preparando la ropita del bebé. Se toca el pelo. Un día muy especial para llegar al mundo. Van en un taxi. Es anuncio de Bebemundo. Llegaron a una clínica. Es anuncio del hospital de la mujer. Se pone la ropa para... Ahí va la doña ya encamillada y el papá poniéndose el... Uy, eso los dos sí, papás poniéndose, es. Poniéndose... Es feo cuando te estás vistiendo. No, hombre, ¿por qué? Es una gran culillera. Ahí sacaron al bebé. Bueno, están sacando varios bebés y lo ponen ahí a que salude a la mami. Ahí es cuando salís chipusteado con tu bebito detrás de él, que sí. Se lo llevan a la nursería. Cabal. Ahí van, ve. Y que uno lo enseña ahí a la familia detrás de un vidrio. Ahora esa gran paja que el niño está tratando de tocarle la cara al papá. Esa es paja. El pobre bebé está más dormido. Esa es una gran paja. A esa altura está ensangrentado el bichito. Sí. No, ya ese, lo limpiaron. Que ese niño pues. Nació de 3 meses. No, a esa altura ya lo limpiaron, pues. Para ese día, Huggies hizo algo especial, dice acá. Un diaper. A ver. ¿Qué es lo algo especial? Una cuna. Para dos. ¿Eran gemelos? No, nacieron el mismo día. ¿Y se pusieron a conocerse desde ese momento? Ah, ven, todos tienen ventanita para que vean. Ah, claro, si eso es normal en un hospital. De Enzo y Tomás. ¿Y qué eran? ¿Son mejores amigos los papás o qué? No, ahí se conocieron. Oh my God, qué antihigiénico. Le están dando un besito. Ay. Besito, gran hambre que tiene el pobre cipote. Pero le hubieran puesto una niña, ¿verdad? Sí. Algo va a fallar ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Mi primer amigo. Huggies. La charamusca. Así empezó, ¿eh? Sí. Sí. Está bonito. Sí, solo que no compartimos cuna con ninguno de ellos dos. Sí, sí, no le chupé la mano a nadie tampoco. Pero no, está bonito. Mano, la mano. El video. Está bonito el video. Sí, bueno, y chivos, pues, porque de verdad que nosotros lo habíamos visto, no... Huggies no nos patrocina, pero pudieran. Pero creo pudiera. Que tienen presupuesto. Sí, así pueden hacer esas producciones magistrales. Así, el budget de social media. Ningún niño fue lastimado durante la producción de este video. Así que felicidades a Bell, nuestra Gaijin Guanaca, quien ya... Nice. Está pronto también a ser madre, ¿verdad? Sí, que está pronto a ser madre. Uh-huh. Así que, bueno, comenzamos nuestra entrevista de este día con Creo, a ver si antes que nada nos contás un poquito qué es Creo. Mira, Creo es una ONG en que tratamos de educar a los jóvenes para exigir mejores políticas públicas. Así que básicamente es eso, educar a que sepan qué pedir y a que sepan a no conformarse. Que hay más que podemos estar esperando de nuestro país. Okay, ¿y cómo es que nace Creo? Fíjate que Creo nació hace 3 años con un grupo de amigos queriendo cambiar el mundo... mientras se tomaba un par de traguitos, y poco a poco se fue formalizando, no se dieron cuenta, y de la nada ya era algo serio. Entonces, ahí llegué yo ya cuando estaba serio. Afortunadamente me salté toda la parte de formación y ahí estamos. Ahorita tratando de llegar a universitarios, tratando de llegar a diferentes grupos de jóvenes de entre 18 y 35 años, para que... Ey, por eso. Poco somos jóvenes nosotros, miren. Sí. Por poquito. Ustedes tienen varias actividades para alcanzar esto que tú estás diciendo. Sí. Tienen un cafecito, creo. Sí, cafecito, creo, es básicamente invitar a alguien de la realidad nacional o tomador o analista de decisiones para que los jóvenes platiquen con él, para que le cuestionen, para que haya un diálogo abierto y a la vez relajado, algo informal, y que se le empiece a perder el miedo a esta gente que ves en la tele, que ves en entrevistas y todo. Ok, ¿y como cuántas personas forman parte de Creo? En staff somos dos y tenemos alrededor de 20, 25 voluntarios que son, la verdad, el motor de la organización. ¿Y que se unen a estas actividades? Que se unen a estas actividades es diferente. Hay actividades que son para públicos grandes, hay actividades que son ya más chiquitas. Tenemos, por ejemplo, almuerzos, un almuerzo mensual en que esperamos alrededor de 50 personas, 40 personas. Estos cafecitos, más o menos la misma cantidad de gente. Y además, estos son eventos que hacemos cada cierto tiempo. Y además hay otros eventos especiales, como un curso de liderazgo ciudadano que tenemos dos al año. Uh-huh. Y ahí esperamos como 25 o 30 personas también. Así que hay bastante, se va haciendo poco a poco, pero estamos tratando. Y bueno, las publicaciones que hacemos también llegan pues aproximadamente 800, 900 personas por semana. Este curso de liderazgo ciudadano es ya casi, ¿verdad? Sí, el CLIC, se llama CLIC. Empieza el 15 de noviembre, de hecho. Ok, ¿y qué se ve en un curso de liderazgo ciudadano? Fíjate que cada vez tratamos de hacerlo pensando en qué quisiera oír la madre, qué quisiera oír un joven y a quién quisiera oír. Uh-huh. Entonces tenemos este CLIC, es básicamente 5 módulos que van a ser martes y jueves de 6:30 a 8 p.m. Uh-huh. Y los 5 módulos están diseñados para que ellos aprendan diferentes áreas. No pretendemos cubrir todo lo que un líder ciudadano necesita, pero sí algunas áreas diferentes. Por ejemplo, la primera empieza el 15 de noviembre, va a ser Justicia Somos Todos, y va a haber un magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, que va a explicar por qué cuando todos nos ponemos a exigir justicia y cuando entendemos que nos beneficia a todos y no solo a algunos, las cosas salen mejor en el país. Luego el segundo va a ser Gabriel Labrador, que es periodista del Faro, uh-huh, que está como infiltrado en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Entonces nos va a contar cómo se vive ese hábitat de los diputados, cómo es ser periodista ahí adentro. ¿Cómo estar infiltrado? ¿Cómo? Él trabaja como periodista de la Asamblea Legislativa. Pero saben que trabaja él, de eso. Él sí saben que trabaja ahí. Pero él, pues... Infiltrado se oye así como se oye, espía. Se oye es como, la forma de venderlo. Se oye que bastante llegaron por ese. Se oye bueno. Como que es el está de ordenanza. Ajá, se está echando el video, ¿verdad? Ajá, con la escoba y... Ahí habla después con la gente. Mire, ¿qué tal? ¿Y cómo salió todo? Tengan cuidado con tal, ¿verdad? Sí. No sé qué. Cabal, pues ahí está. Bueno, él es el que está reportando. De hecho, pueden leer sus crónicas en El Faro. Y Gabriel, pues, al final cuenta mucho menos de lo que escucha y de lo que mira. Así que queremos que nos cuente también su experiencia de qué es ver a los diputados en el día a día. Luego el tercer módulo va a ser Plumas Jóvenes, que nos van a hablar cómo se formó Medio Lleno y Exprésate, que son ahorita dos periódicos para jóvenes. El cuarto lo va a dar Fernando Bautista, un buen amigo de la organización. Sí, Fer, lo tuvimos aquí hace rato. ¿Ah, sí estuvo acá? Sí, cuando estaba limpiando El Salvador, ¿cómo era? Quitando calcomanías con... Ah. ¿Cómo se llamaba la...? Democracia... Sí, Democracia y Desarrollo. Y Desarrollo. Ah. École. Sí, vino... No. Eduardo Cader, creo sí, que... Sí, Eduardo Cader. Ajá. Estaba ahí con ellos. ¿Cómo te acordamos? Sí. Porque él es el herente invitado. Sí. En un par de años voy a preguntar a ver si se acuerda. Sí, sí. Miren, sí. Hace poco me... Está en el episodio número 160, Democracia y Desarrollo. Hace poco me saludó alguien y no me acordaba quién era. Me echaron eso es raro para vos. Vos siempre te acordás de la gente. No me acordaba, viejo. Yo ayer... Imagínate tanto invitado que hemos tenido. Sí. No, pero vos sos el de las caras. Pero a veces busco clasificados, no les veo las caras. Ah, problemita. Pues vamos a ver si se acuerda. Sí. La cosa es que Fernando va a hablar de autopropiedad, de por qué cada quien es dueño de sí mismo. Y el último va a ser Alejandro... ¿Cómo? Sí, no. Espérate. No, ahí... Master of your domain. Iba rápido. Me cacharon la cosa. No, papá. Aquí en el aire la agarramos. Sí, cabal, no, ya vi. Explícanos, por favor. Ahondá, por favor. Profundizá en el tema. Bueno, está bien. Básicamente... Extendete. En lo que cree... con precaución, pero... Bueno, básicamente en lo que cree es en que cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca, sin dañar la libertad de otros. Uh-huh. Entonces, Fernando va a hablar ahí un poco de por qué cada quien es dueño de sus decisiones, pero a la vez dueño de la responsabilidad de las mismas. Entonces, si yo hago algo y le genero un daño a alguien, no tengo por qué echarle la culpa a nadie más y asumir que fue mi responsabilidad y de esa manera pues tratar de reparar lo que haga. Y si no genera ningún daño a nadie, pues está bien, exactamente. Okay. Ser feliz y que nadie sabe más que vos qué es lo que te va a hacer feliz. Ok. Eso. Y el último es un poco más sugestivo para generar reflexión en los jóvenes. Se llama Impuestos para qué, que es de Alejandro Ale. Y básicamente es decirle a la gente, pagamos impuestos. Alejandro Ale. Alejandro Ale es economista y es columnista del diario de hoy. Salvadoreño. Entonces, es argentino. Ah, y sí, lleva claro. bastante tiempo. Lleva bastante tiempo viviendo en El Salvador. Hermano el Ale. No, más me suena como hermano Roberto Rob. Sí, por él. Sí, pero sí. Ajá. Entonces, básicamente, bueno, Alejandro Ale nos va a explicar por qué pagamos impuestos. Si todos los pagamos, va ¿hacia dónde van? Así que eso va a ser la... Como era, Omar me enseñó... Omar imagen. Om, decís vos. Sí, Omar Om me enseñó una imagen un día de esto. De cómo era, le enseñé a mi hijo acerca de los impuestos. ¿Cómo era, Omar? Ah, hoy les enseñé una lección a mis hijos acerca de qué, de, ajá, acerca de pagar impuestos. Uh-huh. Me comí el 38% de los ice creams que les había comprado. De los sorbetes de cada uno. Pues básicamente eso vamos a hablar, pero ya a escala un poquito más. Más grande para entender para qué estamos pagando impuestos y por qué ni es cierto que pagar impuestos es malo, ni es cierto que los impuestos son perfectos. Entonces, tratar de ver ese balance. Todo lo contrario. Exactamente. Pregunta, ¿cuál es la expectativa de la, de, digamos, hay una medición de impacto de este tipo de actividades? Fíjate que cuando estamos moviendo ideas es complicado medir el impacto, primero porque tenés que saber, para saber una respuesta, cuál es la pregunta. Entonces, uh-huh. para nosotros no es... Sonó a que estaba viendo Alicia en el País de las Maravillas, el gato rizón. No, básicamente es decir, ajá. ¿cuánta gente va a adoptar por lo menos... algunas de las cosas ahí aprendidas para analizarlo, para... Pero es una medición un poco difusa. Pero también el hecho de que la gente se entere y de que la gente genere debates. Vale, pero mi pregunta acá sobre impacto es... Si tenemos, por ejemplo, hay una medición sobre cuánta de esta gente que sale escribe en un blog o discute esas ideas en Twitter o lo pone en su Facebook... o escribe posteriormente en una columna de opinión, o sea... Sí, como el cuánto se replica la idea. Exactamente. O sea, es una muy buena... De hecho, casi todo como manejamos o muchas de nuestras comunicaciones en redes sociales, uh-huh. Medimos, por ejemplo, cuánto se mueve un hashtag, cuánto retuitean una idea, cuántas ideas nuevas se pusieron sobre lo mismo, y también tratar de medir el tipo de interacción que se tuvo durante la sesión. Porque sería bien interesante si cuando la gente se registra, exacto. se le piden todas sus propiedades digitales para poderlo seguir y ver realmente como sí, el ripple. Exacto. Nosotros, de hecho, tenemos una base de datos uh-huh. de toda la gente que llega a nuestras actividades. No somos de esas cuentas, como creo que no vamos a seguir mucha gente. Nosotros seguimos a la gente, nos tratamos de interactuar bastante con ellos porque de nada sirve solo estar dando información. Tratamos de que la comunicación sea en dos vías porque no sabemos qué es lo que la gente quiere oír. Al final... mejor que nos digan, nosotros quisiéramos saber de este tema, uh-huh. y ahí tenemos a nuestro equipo de geeks estudiando todos esos temas para presentarlo de forma fácil. Pregunta, ¿de dónde sale la plata de estas actividades? De donaciones privadas. Así que para la otra semana no pidan productor ejecutivo, pidan donaciones para Creo. Ok, pero, o sea que reciben donaciones de cualquier persona. Sí, de cualquier persona, y tratamos de estar, la verdad es complicado, pero a la vez es gratificante. Saber aprender de cero cómo vender una idea, uh-huh. porque no estamos vendiendo productos, estamos vendiendo algo abstracto, entonces... Bueno, los cafecitos y los almuerzos son gratis, ¿verdad? Pero sí. El click sí tiene un costo. Sí, el click tiene un costo por toda la logística que implica, por el... Y si pagan esta semana, de hecho el click vale $40, las 5 sesiones. Si pagan después de la otra semana, vale $50. Así okay. que básicamente es un ahorro de 20% el que estamos. ¿Y va a 19, ser 19 a 35 años. Sí, de 18 a 35 años. 18 a 35 años. 18 a 35 años, pero si quieren ir a cubrir y a grabarlos desde ahí la charamusca, viejos. Están invitados. Pero, pero vamos a ir encubiertos, ¿cómo era la palabra? Infiltrados. Vamos a ir con pelo, viejo. Sí, mira, yo tengo que confesar que cuando era joven, así como vos, fui a varias fiestas infiltrado, fíjate. No, eso se llama paracaidista. Sí. Gorrón. Jordan. No, yo lo que sí... Yo siento que Omar no lo hemos hecho reír hoy, fíjate, yo sí, me preocupo. Sí, fíjate, yo creo que está viendo otras cosas. Sí, no. Estoy tratando de ver cómo arreglo el streaming. No, después dice, fíjate que después oí el podcast y qué chistoso estaba. No, una cosa que me llamó la atención es los cafecitos gratis. ¿Eso es una vez cada cuánto? El cafecito tratamos de hacerlo dos veces al mes. Dos veces al mes. Uh-huh. Y ahí, bueno, la misión del cafecito es que los jóvenes se puedan sentar a hablar con alguien que de otra forma no les daría una cita. Porque es muy complicado. ¿Qué tipo porque, de personas han tenido en cafecito? Mira, hemos tenido, bueno, la embajadora de Estados Unidos, uh-huh. hemos tenido magistrados de la Sala de lo Constitucional, tuvimos a la embajadora del Reino Unido, hemos tenido a líderes de gremiales, a ministros. Bueno, de hecho fuimos la única organización en tener al ministro de seguridad cuando fue todo lo de la tregua y eso, que no quería, que se andaba medio escondiendo, uh-huh. aceptó hablar con nosotros y todo. Entonces, pues eso tratamos de hacer, que la gente pueda hablar y preguntarle cualquier cosa a esta persona que está viendo las noticias y que está haciendo o analizando algo importante. ¿Y hay reglas para esta conversación? Solo que se respete a la persona y que si se critica algo, se critiquen ideas, no a la gente. Ok. ¿Y las personas es abierto? O sea, ya se sabe qué días y a qué horas es. Sí, nosotros lo publicamos todo. Como generalmente tenemos que estar apegados también al tiempo del invitado, no tenemos como una fecha programada, sino que una semana antes empezamos a circular invitaciones y todo. Okay. Y puede llegar quien quiera al cafecito. ¿Y estos almuerzos? Los almuerzos son una vez al mes. Se llama Brown Bag Lunch porque básicamente es... Nosotros traemos al ponente y ponemos la discusión y cada quien trae su bolsita de comida. Ah, ok. Ah. Es concepto. Sí. Es que eso es que hubiera almuerzo gratis, sí. Es como extraño. Hasta te tardaste en preguntar, vea, primero preguntaste de los cafecitos sí, y todo. Ahí. No, ¿y cuál es la diferencia entre un cafecito y un almuerzo? El almuerzo suele ser más técnico. El almuerzo suele ser más una exposición de un tema... Un poco más como con detalle. Ponencia, exacto, sí, como una ponencia. Y el otro es, y el otro y es un diálogo, exacto. El otro solo es una entrevista de todos los que están en la mesa hacia el ponente. Okay, y termina sí. con una ronda, como un tiro al plato, que es... Ronda de espresos. Es la ronda de espresos. Así que es interesante porque ahí sí ya nadie pregunta nada que ver con el... Cada quien pregunta lo que quiera, entonces... Todos son que han estado... En la cárcel, pues, expresos. Sería interesante, Fede. Lo vamos a considerar. Se lo ganó. Sí. Ahí está. Eso sí lo tenés listo. Hasta muy suavecito. Espérate, sí, dale bien. Eso. Es que todavía estaba un poco tuido, don Ramón, cuando lo sacamos de la sala criogénica. Sí. Ya, para ese regreso que le van a Volvió querer. Rojito sí. hablando de salas criogénicas. ¿Cómo que volvió rojito? Salió en Jardín Infantil. No, niño, salió en Tal para Cual. Hasta bailó el Gangnam Style. Rojito. Sí, señor. ¿Y todavía con grebas? Con peluca. Pero no. Es que antes era el pelo grebas. De... No, ahora con peluca. Yo tengo fotos con... Pero era rojito el payaso, viejo. Uh-huh. Perdón. Uy, permítame, perdón, no sí, entiendo. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, Alejandro? Sí, Ale, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es un secreto. Ale, cuéntenos, ¿qué sucede? Es secreto. Niño. Quizás me verás con Toma. No soy muy intuitivo. Entonces, sí. ¿Qué te puedo decir? Los super mimos. Sí, bueno, uno de dos, veo. No somos muy intuitivos como super mimos en la calle. Le digo lo que entendí. Sí. Cuidado. Mejor no. Sí, no que... Puse nervioso. Sí. Bueno. Si se quisiera saber más sobre Creo, ¿qué es lo que habría que hacer? Pueden ver en el sitio web www.creo.org.sb o en Facebook, estamos en facebook.com/creoelsalvador y en Twitter creo-org. Right. Y estamos tratando de que la gente se entere de todo lo que pasa en el país con un vocabulario más tranquilo, más fácil de entender y sin tanta... No tenemos ningún interés en favorecer a nadie. Esa era como otra pregunta, si hay alguna tendencia o ángulo que se... Mira, claramente favorecemos la libertad y que cada quien pueda tomar sus decisiones sin molestar a nadie y sin que nadie lo moleste. Ok, y... ¿dentro del staff hay gente que esté afiliada a algún partido o al otro? Nadie, es una de las reglas de al Creo. ¿Otro o al otro? Es una de las reglas de Creo, es que nadie puede, que para participar en la organización, o sea... Si quieren venir a nuestros eventos, obviamente aceptamos y esperamos que la gente que está en los partidos pues llegara y también discutiera con nosotros. Pero los que estamos haciendo todos los productos y eso, no estamos afiliados a ningún partido, a ningún movimiento político aparte del nuestro, que es un movimiento político más hacia la demanda que hacia la oferta. Es decir, educando a los que recibimos la política y no tratando de cambiar a los... ¿Qué es algo que le gustaría, creo, ver en un mediano plazo como resultado de todas estas actividades? Que todos los jóvenes se involucren y que se den cuenta que es su dinero el que está en juego y su futuro. Al final, si queremos aspirar a tener buenos trabajos, a tener una vida decente para nosotros y para las familias que eventualmente formaremos, pues hay que empezar a participar, hay que empezar a exigir buenas cosas. Y es parte de lo que estamos esperando. Generalmente al oír esta pregunta, pensamos como, ¿cuál es el país ideal que quisiéramos? Uh-huh. Pero creo que cualquier cosa que se me ocurra sería solo lo que se me ocurre a mí. Entonces el ideal es mejor que todos participemos y que construyamos lo que salga de ahí, que va a ser mejor que lo que tenemos ahorita. Sí, bueno. Casi. Sí. Jamás a la edad de este muchacho dijimos las familias que algún día formaremos, ¿verdad? Sí, no. Y lo dije, con miedo. Con miedo que lo estén escuchando. Así, la doña bien, bien pintadita, las manos con... Ajá, ¿cuántas familias que querés formar? No, ¿cuál? Así lo van a esperar, mira. Yo, o sea, la mano lista para el anillito. Sí, qué serio me escuché, mira. Sí. No me van a creer que era yo. Sí, hombre, no me van a creer que era yo. Bueno, dado que no terminé de entender las fonomímicas, pero seguimos a otra sección, ¿o cómo era la cosa? Porque yo tampoco no capté cómo era ahí. Sí, ¿cuál es la fonomímica, Ale? Solo para tener claridad, así sobre... Usted canta, Ale. Tiene no. que agarrar el micrófono. Digamos, en un karaoke, ¿usted qué papel haría del 1 al 10? ¿Cómo que qué papel haría del 1 al 10? O sea, ¿cómo se considera, cómo se concientiza usted? Yo, digamos que yo no estaría cantando, estaría... No, es que esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Digamos, o sea, que usted, y... usted subiría nada más con un marón, así, ajá, de no, como no, 20, no. Cipota gritando. Hipotéticamente, usted canta algo, o sea, sube, ¿cómo cree que le fuera? Si hubieran chacales de las trompetas ahí. O sea, ¿cuántos segundos antes de que le piten el chacal ahí? Rápido. Me descartarían. ¿Crees? Rápido. De veras. ¿Y qué canción ¿Qué cantaría? Toro de Eclipse cantaría. De Timbiriche. Con todos menos conmigo. Algo así. Bueno. Vos, Guido, hey, al Guido lo oí cantar este fin de semana. Canta bien, fíjese. Gracias. Sí, canta salsa. Pero espérate, hay que decir que era un karaoke donde todos los demás cantaban bien mal, o sea. Pero el invitado de lujo no ha oído esa canción, no ha oído cantar. Por favor. Una salsita, ¿cuál salsita era? No. Ah, cantaste Idilio. ¿Sabes cuál quisiera buscar buenísimo en karaoke? Ajá. La de Veneno en la Piel. La de... De... ¿Cómo se llama? Duncanduno. No, Duncandú es Veneno en la Piel, Radio Futura. Fuera bueno, No, pero para salsa tenés bobio. Y bueno. Actitud. Sí. La cara de Lale. Estaba pensando, a la Leda le gustaba bailar salsa. ¿Se acuerdan de mi amiga Leda? Muchas gracias por decirlo hasta que se fue. Sí, ella ponele... Un saludo a Leda, que está en Lima. ¿Dónde está? Está en Lima, Perú. Ese es Idilio, Veneno en la Piel. Te vendieron en la piel, supuestamente. Uy, aperece ese un karaoke bien un poco. Dale, bien. Ay, dale, pues. Uy, amén. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Y que esta noche quieres ir a bailar. Vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora. Que si no, no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar. Ponele idilio. Y me sugieres que te lleve a un sitio caro. Es que esa lleva como la misma, ¿se puede? Sí. No, pero no es karaoke hoy, hombre. Otro no, karaoke no es. Un aplauso. Mira, sí, saquemos a Rojito todavía. Otra vez. Hablando de Rojito. Ajá. Miren, ayer me pasó algo que les quería comentar antes que pasemos. Tiembla el estudio A. Antes que pasemos al test de guanaquismo y esas cosas. Ajá. Yo clasificado he estado buscando, no, gracias. Test de guanaquismo, viejito. Pero antes de eso, ayer me pasó algo. Reconocí a una persona por su estornudo. No. Ya les había pasado a ustedes. Fíjate que en mi casa es fácil. Porque. Ajá. Ah, no, pero es que en tu casa. Cabal. En mi, la razón por la cual en mi casa es fácil es porque Verónica y Marco, los dos estornudan de una forma fea, distinta, fea. Pero única. Única. Pero es como bien escandaloso, o como que trata de esconderlo, como... No, mira, porque una niña. Tipo de estornudo, vaya, dale. Sí. Esta niña, justo ahora en la clase le estábamos preguntando que... ¿Qué, qué onda? Porque le dicen Pikachu, porque le hace como... Pero es que ella se trata yo pensé de contener. Yo pensé que era gordita y solo de amarillo andaba. No, ella trata de contener el estornudo para no ser tan escandalosa. Pero no. Todo el mundo le termina poniendo más atención que si fuera súper escandaloso. Se hace... Pobre, imagínate si estornudara le dijeran Munra. Imagínate. No. En el caso de Verónica, ella estornuda... por capítulos. Ay, no. Ajá, no es como que no es el estornudo típico tradicional mío es un solo. Eso de que tiembla toda la casa. Pero no, mi esposa es si sumas todos esos es uno tuyo. Es uno de los míos, ajá, pero más moderado. Y yo, voy a ver, que no sé qué. Mi hija Daniela estornuda igual que yo. Ella es un solo estornudo y ya. Marco, mi hijo, igual que su mamá. Ahí termina con el último. Pero yo, qué bárbaro. O sea, cómo... No entiendo cómo es que... Cómo estornuda así. O sea, no capto eso. Sí, ya saben. Ya saben ustedes, vaya, ya hablando de ese tema, ¿saben ustedes cómo evitar estornudar? Tapar la nariz. No, ¿cómo evitar que se te quiten las ganas de estornudar? Digamos, estás en una reunión que no podés estornudar. ¿Cómo haces? Esto lo leí en el manual de los jóvenes castores de Disney. Y sirve. ¿Cómo, sirve? Te haces cosquillas con tu lengua en el paladar. Y se te quitan las ganas. Ahorita no lo hagas, que lo que te va a dar es cosquillas. O sea, le vimos la cara, todos te vimos la lengua ahí. Oye, toda la gente que nos escucha también, no lo haga. Ya lo vimos, le va a dar cosquillas, no más. Saludos a usted que hasta allá se metió el dedo para rascarse. Donde... No, cuando quieran estornudar, pero tiene que ser antes, o sea, cuando ya vean que viene, entonces se hacen cosquillas. Cuando es inminente y se quita, pero garantizado. Ahora, yo conozco a alguien que para estornudar tiene que ver el sol. Pero es que eso pasa. ¿Cómo haces cuando querés estornudar? ¿Para qué querés estornudar? O sea, de no, si no estás no en una sale. Reunión. O sea, si andas por la calle y siempre decís como, me gustaría estornudar. No, pero o sea, como que te dan ganas de estornudar, pero lo vas a perder. No hay nada peor que perder un estornudo. Sí, sin querer. Ajá, sin querer perderlo. Sí, o que entonces, te lo interrumpan. Ajá, ¿cómo haces para cuando ya sabes que lo vas a perder? No, yo lo dejo a ir, vos, o sea, si ya... Si regresa, era tuyo para siempre. Sí, mira, si regresa, era tuyo, si no, nunca lo fue. No, mira, este, el amigo de la Ale está para código 21. O sea, él estornuda cuando ve el sol. O sea, él es vampiro. No sale porque si no... Solo de noche. Digamos madre. Que no. Trabaja de noche el muchacho. Duerme de día. ¿O cómo fue? Es cuando... Lo que estaba diciendo Ricardo, que a veces... como que no te sale el estornudo, entonces como que ver directamente al sol estimula. Aparte que quedas ciego, además de quedar ciego, estornudas. O sea, el tipo no padece de rinosinusitis, pero está ciego ya. Disclaimer, la charamusca no recomienda que usted mire directamente al sol. Por ningún motivo, que quiere estornudar. Ay, ay, ay. No, pero a mí sí me pareció... ¿A quién reconociste por el estornudo? No, mala onda, pero... No, pero no diga... Pero debo decir una cosa. Pero como la relación, o sea, era alguien profesional, es que eso es lo que queremos de trabajo, saber, de sí, colega. Sí, es un amigo. Ah, no era alguien que vive en tu casa, digamos. No, es un amigo. Uh-huh. Y estábamos en un evento con bastante gente. Uh-huh. Sí, es así, tipo teatro, que estás todo... Pero vos ya sabías que esa persona estaba ahí. Sí, claro, lo había visto esa persona, como también había visto un montón de otra gente conocida. Ok. Pero la cosa es que... No, hubiera sido interesante que no lo hubieras visto. La cosa es que sí. No perdí... Esa línea de historia me hubiera ido yo. Entonces, la cosa es que... No, es como... ¡Ah, chido! ¿Omar? ¡Ey, Guillo! ¿Qué pasó? Así era. Pero fíjate que fue algo así, porque no, o sea, yo lo había visto y en medio de toda la gente entró a sentarse. De hecho, no había sillas. Pasaron a la Caro primero porque estaba embarazada. Entonces, uh-huh, entré yo con ella y después entró como una marabunta de gente. Y de repente vimos el estornudo. Y yo le digo, ¡ey, mira, es fulano! Y entonces lo volteamos a ver y ahí estaba, cabal, ve. Entonces nos quedamos analizando. De esas cosas no había empezado el evento. No era que estuviéramos tan aburridos. O sea, sí, no había empezado el evento. Pero es que espérame, déjame adivinarte. Este es uno de esos tipos que cuando estornudan dicen como algo. Así como, ¡a vieja! O algo así, como la vieja. Algo así, ¿verdad? No, fíjate que no. Era un estornudo. Lo que pasa es que sentimos como que el estornudo tiene un dejo de tu voz. Híjole. Qué profundo. O sea, es como que... Sí. Como que tiene un... Así, como que tuviera un... Sí, decís vieja o algo así, sí. Tiene un tinte a tu voz. Vea, por un lado. Suena bien poético eso. Pero por no decir, vea, por un lado. Y por otro lado es... Al final es lo que tú decías al principio, que hay diferentes tipos de estornudos. Entonces está el estornudo tipo Hiroshima de Omar, uh-huh, el estornudo de capítulos de la Vero, el estornudo... ¡Sí! Pikachu. Ya tenemos otro documento. Y usted, sí, anotarlas, Omar. ¿Y usted cómo estornuda, Ale? Sería interesante ver a Ale estornudar. Te puedo adivinar cómo estornuda. Dale. Por la complexión física, sí. Y temperamento. No, Pikachu. No, así estornuda. ¡Achí! No, ¡achí! No, pero se ve como una implosión. Ajá. Yo diría, por la estatura y todo, hay una ¡achí! Implosión ahí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estornuda? ¿O chija? No. Ah, hay gente chija. Que... No, gente no es que, chija. Ah, chija. No, no es chija. Es... Chija es común. Achu. No sé, no le puedo hacer. No. Ve al sol. Es que yo creo... Mira, yo creo que depende de dónde está. Hay gente que por ejemplo, en Estados Unidos, como te dicen, bless you, ¿vea? Ajá. Hay gente que cuando estornuda se adelanta y dice, bless you. No, es que ya no entendieron cómo era la cosa. ¿Y tú, Ricardo, cómo eso no es? Yo creo que es un estornudo más como el de Omar. Es en una sola sesión. Sí. Sí. Si destruyo todo lo que está ¡Dale, Pikachu! ¡Que se aparten! Se han causado accidentes y cosas así. Han causado accidentes. Bueno, y hay gente que estornuda de dos en dos o de tres en tres. Que es como... ¡Achí! Pues sí, Lavero. Sí. No, el Lavero es por... Es por capítulos. No, este es estornudo completo, pero tres seguidos. O dos seguidos. Y después otros dos. ¿Y vos, Kiyovski? un poquito más grave que Pikachu. Bueno, pero por todo eso llegamos a la conclusión que cada quien tiene un estornudo característico y difícil de confundir, casi como la huella digital. Bueno, ok. Qué difícil eso. Por cierto, ando buscando aquí mi foto, pero nada más les cuento que corrí... Otra maratón. Sí, 5 kilómetros, esta vez por... ¿Cómo fue tu segunda comparado con la primera vez? Fíjate que en esta ocasión, el GPS que andaba... me dio la noticia de que... Te perdiste. Que eran paja, que no eran 5 kilómetros, sino que eran 5 kilómetros y medio. pero hice más... el pace más rápido, pero me tardé más. O sea, 32 minutos, porque eran medio kilómetro más. Pero estaba ahí... Fíjate, te voy a contar que es medio bittersweet. Es medio... No sé cómo sentirme, pues. Ajá. Porque terminas la carrera y como el aparato, el GPS que ando, es de Nike, cuando haces un tiempo mejor que los últimos 5 kilómetros que has corrido, sale la voz de alguien famoso diciéndote, hey, buena, le sacaste mejor puntaje que no sé qué. Y hoy te salió el primo Chomo. No, hoy me salió Lance Armstrong. Ah. Entonces yo me quedé como que, ey... ¿Qué onda? O sea, pues... ¿Y qué te decía? Yo lo hice sin drogas, Lance. Yo lo pude hacer sin drogas, sin doping. ¿Pero fue casualidad o te...? No, siempre que haces... ¿O te amenazaba que te iban a quitar la medalla o qué? Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Con la quechusaca! ¡Con la quechusaca! Qué feo eso, ¿verdad? Es que toda una carrera, toda una... Sí. ¿Verdad? Pero bueno. Bueno, un test rápido, ¿verdad? Dámosle un test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! Tiene que explicarle, por favor. En este momento, el guío te va a lanzar 3 términos guanacos para traducir al español universal. Excelente. Vaya, el primer término es pulido. Pulido, todo bien. Pulido, papá. Es que todo está... Es que una situación o algo en particular está bien. Está excelente. Lindo, lindo, muy bueno. Me gusta la música también. Sí, vaya, ¿no? La siguiente es guasa. Guasa, suerte. Te salió, también, suerte. Te salió de pura guasa. Sí, es un chiripazo, una casualidad de pura guasa, ¿vea? En el juego de billar, bola que cae sin esperarlo. Esa es la mayor guasa. Sí. Pero hay otra excepción. Otra. Sí, porque esa es la segunda. Ajá. Relajo. Una persona que está haciendo una gran guasa, está haciendo un gran relajo. Pero relajo no necesariamente. Fíjate. Desorden. No dice aquí desorden ni relajo. Qué guasa la que tienen ahí en ese. Ajá, o sea, un relajo. Qué guasa la que tienen. Es una bulla. Es una plática bulliciosa, digamos. Una gran guasa. Esa es una guasa. Vaya, la última. A ver. Apelmazar. Apelmazar es como que no te cabe la ropa en la maleta, apelmazala para que quepa. O sea, empezás a doblar, a empujar hacia abajo para que entre. Bárbaro. Es apisonar, dice aquí esa palabra. Fea palabra. Apretar algo y meterlo a la fuerza en un recipiente. Ah, ok. Sí. Apretarse mucho con una persona como los enamorados. Ok. Esa sí nunca la había oído. No, apelmazar. ¿Se están apelmazando? Se están no se oye. No, mal. Vea. Ya no. Suena forzado. Sí, ya suena forzado. Sí. Bueno, ahí está el test. Ah, pues pasé. Muy bien, pasó, fíjate. Claro, nice. Pasó. Con todo y tu vida en Guate, pero... Sí. Ah. Pero es que exploté. Trapitos. Sonó que tenía algo. Sí, algo sí. Que esconder ahí. Sí, esas veces sí. Que... Sí, cabal. Gracias a Dios no te ha salido el ala voz y cosas así. Sí, no va a salir. Vos. Pues. Bueno, sí. Clasificaditos para terminar. Se bien, puede, Omar. Clasificaditos. A preguntarle a la Ale, que ella es la polémica. Extra raro los clasificados. Miren, yo les quiero decir que... Les quiero decir de que no estoy conforme con los clasificados encontrados. date unos tres, pues. Hoy estuvo baja la calidad. Están mejorando los editores. No se equivocan tanto, ¿o qué? Se venden bulbos de gladiola traídos de Holanda, de excelente calidad para producción de flor de corte. Hace rato ando buscando eso. Grama San Agustín, alfombra y negra de potrero. Vendo yuca rosada de seda. Váyale. Yuca rosada de seda. No, por quintal, no van a ir a pedir ahí. Miren, denme una, por favor, con Pepe. No. Se vende caballito pony manso. En Chalatenango. Y sale foto. Sale foto. Pero ahí suena que alguien. Tamaño caballote. Suena que no es pony lo que están vendiendo. Por no poder atender, aquí no. Rottweiler 100% europeos, cabezones. No compres chihuahua con G. Chihuahuas. Compra un verdadero. Sí, compra un verdadero Rott pura sangre. Ya sé cómo. No, mira, no compres chucho de niño. www.delcamporottweilers.com. Ah, pero es oficial entonces. Sí. Sí, está bien. Se vende espectrofotómetro. Para química sanguínea. Si lo logras decir a la primera, 10% de descuento. Se venden varas de bambú amarillo y verde mirto y piedras amarillas para jardín. También justo lo que andaba buscando, ¿verdad? Útil. ¿Dónde estaban estos antes? Bustil. ¿Qué es eso? ¿Para qué crees que sirve el bustil? Que el bustil es para la pila. ¿Cómo así? ¿Ahondá? Está en venta varias, vaya. En venta varias. Sí, yo creo que es para la pila el bustil. ¿Para la pila? ¿Para echarle a la pila? Para echarle a la pila. Ah, ya, como para abate, que no... como Ajá. abate. Sí, usted? No, para que no se despinte de adentro. Ah, es una okay. capa que le pones. Bustil. Ale, sin... Sin Google. Nada, sin copia. Una herramienta. No sé. No sé. Bustil. No, ¿vos? A mí ¿qué te suena? A mí me suena que es ventas varias. Bustil. Suena arma así, de proyectil. De la Segunda Guerra. Ajá. No, yo te voy a decir que suena a prenda femenina. Y quiero decirles que el ganador, el más cercano, without going over, ajá. es Robbie. Ah, prenda femenina. Bustil. Crecimiento aumenta y desarrolla de forma natural el busto. De uso fácil, con resultados 100% permanentes. ¿Pues? Bustil. Ay, yo creí que era el bustil lo que había encontrado. No, la foto de Omar. El bustil es lo que andaba debajo de la camisa. Sí, que la camisa se ve rara. Que no ves que aumenta. Sí, necesito cabrón. Cantante, prestigiosa orquesta. Ah, ¿Ale? Por eso me pregunté ¿Ale? Si podía sí. cantar. Correcto. No puedo. Aprender. Mira el último. ¿Cómo creen que sigue este clasificado? A ver. Empleos. Hombre con experiencia. ¿Qué qué? A ver, Ricardo. Y con moto. Propia, con moto propia. No, propia. Está bien. Licencia de conducir pesada. No, liviana. Ajá. No. Ay. Hombre con experiencia. Bla, bla, bla, bla, bla. Para trabajo nocturno. No. Que no aturre la cara. Y vos, man. Híjole, mano. ¿Cómo lo continuarías? ¿Qué es ese camión que está ahí? Se oye importante esto, hombre, con experiencia. Bueno, lo voy a leer. Dale. Hombre con experiencia que atienda carrito para hot dog. Ah, pues sí, estaba cerca, que tenga su propia moto. Que resida en Berlioz o sus alrededores, está bueno. Sí, explícame esa foto. Explícanos esa foto, por favor. Es cuando no hay experiencia. Sí, eso es lo que pasa cuando es un hombre sin experiencia. Cuando contratan al hombre con experiencia para carritos hot dog haciendo eso y le dan un camión. Ay, eso es todo. Eso es todo. Ey, no, pero estuvo bueno. Fíjate que creo que vamos a esa sección la vamos a. Está bueno. A implementar, Ale. Así de termina el clasificado. Completa el clasificado. Completa el clasificado. Sí. Robbie ganó combustil. Sí. Pero estuvo bien, fíjate, el de hombre con experiencia, con moto propia. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Para trabajo nocturno. Bueno, Yo creo que ya vamos yéndonos porque aquí siguen haciéndose señas. Yo no las entiendo y no sé si las quiero entender. Pero yo creo que vamos terminando, ¿verdad? Eso quiere decir. Sí. Bye. Entonces, yo traía otro tema, pero mejor lo vamos a... Un tema ya. Más. Rapidito. Lugares con picadas incómodas. ¿Con lugares con qué? Picadas incómodas. Espérate, o sea, ¿así como la parte trasera de un Volkswagen o qué? No, ¿en qué lugares de tu cuerpo es incómodo que te piquen? Que te pique un sacudo. Yo pensé que... En la mano. Lugares así con picadas incómodas, yo pensé que era como... Digamos, un lugar geográfico. Un lugar geográfico con pendientes como el pital, te iba a decir yo. Sí, nada que ver. No, yo sé el párpado del ojo. Vaya. El ojo del pie. El ojo del pie. El ojo del pie. Yo tengo otro mejor. A ver. Cuando te pica en los dedos de los pies... ¿En medio? No, que te... Digamos que te ha picado una hormiga. Ajá. Pero no sabes ni siquiera en cuál dedo es. Pero sentís en esa zona, it's around there. Pero no logras específicamente dónde está la picada del animal. Sí, sí. Ricardo. Sí. Tal vez en ese punto de la espalda donde ningún brazo llega. Tenés que hacer uso de un lapicero o algo así. Yo tengo ese problema, fíjate. Lomo de cuca. Siempre. Ay, un gran pedazo. Ale. No, me cuca. No, paso. No te pica nada. Nunca le ha picado una. Ningún lugar es incómodo que le piquen. Pero ya los dijeron todos. Todos son cómodos. Rico, dice. Todo depende de quién rasque, dice. Ya los dijeron todos. La oreja también. La oreja. Dentro de la oreja. Bueno, vámonos ya. Adentro, vea. Sí, adentro de la oreja yuca cuando te pica. Pero nunca te ha picado nada adentro. Para las cheras, porque los aritos y todo. Adentro de la nariz ha de ser incomodísimo. Nunca me ha picado nada. Pero adentro de la nariz te puedes rascar desde afuera, sí. Pero el oído, papá. En la oreja. Adentro de la oreja. Adentro, un lápiz. Hubo otro Berto cortopulsante, o sea, exacto. Desafiando un todo. Un clip con un compás. Y estornudás ahí. Viendo el sol. Bueno, vámonos ya, pues. Mara, les deseamos que pase una feliz semana. Acuérdense, El Salvador está bien bonito. Véngalo a ver si vive fuera y si vive aquí, hágalo más bonito todavía. Omarcito. Nada, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Si nos quiere mandar, fíjate que algo que hacemos nosotros con los comiquicos, y que vale la pena hacerlo aquí también, al final, cuando ya vamos terminando el año, les pedimos a nuestros oyentes que si tienen algún momento que ellos se acuerdan que fue particularmente divertido, que nos digan en qué episodio fue y más o menos cuál fue el momento, y nosotros podemos ir recortando esos pedacitos para el último show del año, y así podemos recordar esos momentos divertidos del año con un show de clips. Ah, está bien. Ah. Vamos a hacer un show de clips o de fasteners, lo que usted quiera. Sí. Guío. Venga, patrocinado por Office Depot. Sí. Show de clips. Ya vamos a hacer. Ok. Ale. Gracias por estar aquí. Fue una buena manera de terminar el día, que fue un poco complicado. Okay. Sí, yo necesitaba. La palabra, implementemos la palabra del show. Sí. Hostil. La palabra del... ¡Hostil! Bueno, para mí la palabra del show fue, ¿cómo dijiste? Que el chamaco aquel estaba de... Infiltrado. Ese para mí, me quedo con esa. Infiltrado. Ok. Ricardo. Bueno, gracias. ¡Hostil! ¡Hostil! Gracias por la invitación, y la gente que nos está viendo ya sabe que se busca hombre con experiencia para el carrito de hot dogs. Así que, okay. Llamen. Bueno, estimados, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un bonito programa. De verdad que me voy desestresado después de un par de días yucas. Gracias por preguntarme todos, pero estoy bien de la vesícula. ¿Por qué habrías de estar mal, vos? Vengo del hospital de hacer unos exámenes de vesícula. Ah, sí. Gracias por compartir eso con nosotros. Sí, sí, está en Twitter. Que cuando estamos en el show estamos en lo que estamos. Bueno, pero estoy bien, muchas gracias. Así que un abrazo a todos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¿En la música? ¿Qué pasó? Centroamérica. Centroamérica.